¿Vos pensás que se puede, que hay chances de que se dé la aprobación de la legalización del aborto? Que se ponga en tratamiento es el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y no otros que se quieren poner en tratamiento, que quizás plantean o más restricciones en temas de la semana o restricciones sobre las mujeres que pueden acceder o simplemente la despenalización, pero no la legalización, que implica que te lo tengas que seguir haciendo por lugares de sola, digamos, ¿no? Por fuera del sistema de salud público. Pero de lo que nosotras estamos convencidas y estamos convencidas porque es como hemos visto que se han logrado las demás cosas, es que es solo posible con la organización y con la movilización. Y el 8 de marzo que pasó, para nosotras demostró que la fuerza está. Habían muchas jóvenes, muchas pibas, muy chicas que tenían 16 años, 15 años, 14 años, que inclusive, o por lo menos yo que tengo 26, hay muchas cosas que las entendí cuando era mucho más grande, cuando tenía 20 años. Entonces me parece que todas esas pibas que hoy están más abiertas, que conocen los debates, que pelean sus posiciones, ¿no? Que las pelean con su familia, en sus escuelas, con sus compañeros, muestran que la fuerza está. Pero que para conquistar el derecho lo que hace falta es organizar esa fuerza, mostrarla y mostrarla en la movilización concretamente, que se vea que en las calles las tenemos que ganar. Y eso fue muy importante el 8 de marzo. En todo el país hay ejemplos de jóvenes que se suman, que quieren empezar a militar, que se acercan y te preguntan cómo pueden hacer concretamente para organizarse. Yo creo que todas las organizaciones están tomando cuenta de eso, ¿no? Todas las organizaciones de mujeres. Después de cerrar, el feminismo es muy amplio. Entonces hay diferentes estrategias o diferentes maneras de pensar cómo organizarse. Yo te puedo contar cómo lo pensamos desde nosotras, ¿no? Inclusive desde la experiencia previa que se hizo cuando todos los otros años que se ha presentado el proyecto, que muchas organizaciones, por ejemplo, planteaban que la estrategia era hacer lobby sobre los legisladores, o sea, ir a visitarlos y convencerlos de que acompañen el proyecto. Nosotros consideramos que eso está bien, pero que es insuficiente, que también hay que mostrar concretamente en las calles cuánta gente es la que está a favor, y que lo que nos ha sorprendido es que la realidad es que es mucha más gente de la que pensábamos la que está a favor del derecho al aborto. Entonces, que todo eso hay que encontrar la manera de que se muestre, de que se exprese, de que no pase desapercibido, porque todos sabemos cómo funciona el Congreso. A nosotros nos dicen que tenemos que votar representantes cada 2 y cada 4 años, digamos, y que después los representantes muchas veces no hacen lo que nosotras pedimos. Se demostró con la reforma previsional. ¿Cómo puede ser que 129 tipos hayan votado algo en lo que estaba en contra de la población entera, que se vio no solo en la movilización de esa tarde, sino también en la movilización de la noche? Y a partir de esa enorme movilización por la reforma previsional, que nos afecta doblemente a las mujeres, somos las mayor de las que nos jubilamos con la mínima, la mayor parte de las que tenemos a cargo a nuestros padres cuando ya están jubilados, toda esa fuerza que se mostró ahí hizo que la situación política cambiara, digamos, que no pareciera que el gobierno es invencible, sino que se le abrió una crisis política al gobierno. A partir de eso, y tuvo que, por ejemplo, frenar el tratamiento de la reforma laboral. Entonces, eso en algún sentido nos muestra un camino a nosotras. Y nos muestra también qué pueden estar dispuestos a hacer y qué no, quienes hoy son nuestros supuestos representantes. Entonces, nosotras creemos y confiamos en nuestras propias fuerzas. No somos ingenuos, no queremos que nuestro cuerpo sea ni base de maniobras políticas, ni nuestras vidas tampoco. Entonces, confiamos más que nada en todo eso que se va gestando por abajo y que tenemos que hacer que explote, que se muestre, que se vea, que es una fuerza que no se puede frenar.